En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. ¡Bien! Llega Luciana Pecker con la columna de género. ¡Hola, Pecker! ¡Hola, Garra! ¡Espere, espere! ¡Por favor, tranquilos! ¿Pecker, por qué? ¿Por qué me manda la gente acá si usted está en, está por teléfono, Pecker? ¿Por qué me tengo que aguantar? Sí, eso sí, es una banda loca. Ya, lo lindo de los legados, viste, es que quedan. Eso es lo lindo del legado. Te revoleamos de manera figurativa. ¿Por dónde andás? Qué bueno. Estoy acá, vos sabés que malabarear con... Ser parte del género es revolotear con los hijos, que los dos feriados es difícil, viste. Ya no se dormir en el banco de madera de la radio. Complicado. Un día, dos fue mucho. Uy, Dios. Bueno, Pecker, ¿en qué andas? ¿En qué andas pensando por estas horas? Bueno, mira, Barra, en principio vos sabés que yo trabajo en la radio y también soy parte de los trabajadores y trabajadoras de Página 12, y la verdad es que quiero repudiar como trabajadora y también señalar que los ataques cibernéticos, que se dieron 5 en las dos últimas semanas a Página 12, no fueron avalados por las organizaciones y organismos que tanto se sonrojaron estos años por la libertad de expresión. Fopea, no dijo nada. No dijo nada Fopea Salazar. Justamente lo que están viendo los trabajadores es que sí digan, pero además claramente no se puede leer un diario en un momento en donde los medios privados apoyan al gobierno que va a ser entrante. Hay un cambio también que va a existir en otros medios alternativos a esas voces, y hay una sensación de la concentración que se viene después del 11 de diciembre muy peligrosa, y la verdad que callar y bloquear al sitio de Página 12 es una advertencia peligrosa. Por supuesto que sí. Eso en principio, y justamente me parece que, bueno, ante la próxima, ya el próximo cambio de gobierno el 10 de diciembre, me parece interesante contar, porque hay veces que hay cosas que no se saben mucho, hay otras que se subestimaron, y hay otras que se creen incluso que solo son blanco-negro. Y relatar, la verdad, lo que pasó en género en estos años, no solo de kirchnerismo, digamos, ¿no?, sino en estos últimos años de gobierno, me parece importante. Hay datos que son realmente muy elocuentes. De las 41 leyes por la equidad de género que contabilizó la diputada Mara Brauer desde el inicio de la democracia, 16 de estas leyes, o sea que son casi el 40%, se aprobaron en estos últimos 10 años. Ajá. Este dato es muy importante porque hay algunas críticas y deudas pendientes que, por lo menos para mí, si lo son, como que no se logró aprobar el aborto legal, seguro y gratuito. Pero los balances no es solo lo que nos falta, que además tiene que ver con los movimientos sociales en la Argentina y que a mí, por supuesto, me hubiera gustado y me gustaría que suceda, sino también con todo lo que sucede y no se dijo, que es importante saber para poder también defenderlo. Hay un dato central que en la Argentina es mucho más alto porque no lo notificaron 7 provincias, pero durante el año pasado se realizaron 500 abortos legales notificados al Estado Nacional. O sea, ajá, la cifra es mucho más alta, pero datos oficiales, se realizaron 500 abortos por el Protocolo de Interrupciones Legales del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Este es un dato central porque hay que pelear para justamente que esto se mantenga. Todas las mujeres que corre riesgo su vida o su salud, y su salud en el sentido amplio, ¿qué quiere decir en el sentido amplio? Que si vos crees que emocionalmente te va a poner mal llevar un embarazo adelante que no querés llevar adelante, también podés pedir el acceso a un aborto legal, según lo que dice hoy el protocolo del Ministerio de Salud. Que si sufrió violencia sexual o que si es un embarazo inviable, por ejemplo en casos de hidrocefalia, se puede acceder a estos abortos legales. Y no es que se realizaron sotoboche. Hay 500 notificados al Ministerio de Salud en todo el país. Ah, sí. Bien. Una ley fundamental, la de trata de personas, que se aprueba primero en el 2008 y después se reforma para hacerla todavía más dura en el 2012. Esta ley es muy importante y justamente es un tema donde el macrismo ha tambaleado y ha tenido diferentes denuncias, y que es muy importante tener los ojos encima. Sí, la Oficina de Rescate de Trata de Personas, que rescató desde el 2008 esta parte 8.000 personas por trata laboral y sexual, y cuando hablamos de laboral hablamos de talleres clandestinos y de peones rurales esclavizados absolutamente, sí. si estas cifras se mantienen. Sí. Una ley que quedó muy invisibilizada, pero que es un enorme derecho, que es la ley de que le da derechos a las trabajadoras de casas particulares. Sí. No aparece como en los grandes logros, ni del Movimiento de Mujeres, ni de la política, pero es una ley fundamental porque justamente le dio derecho a algo tan básico como la licencia por maternidad a las mujeres que básicamente cuidan a los hijos de las mujeres que salimos a trabajar. Ajá. ¿No? Esta ley es bisagra en la injusticia de que haya mujeres de primera y de segunda en la Argentina. Y es parte de lo que se consiguió justamente estos años. Hablamos, Barra, en estos programas de la anticoncepción gratuita, del reparto solamente este año de más de 4 millones de preservativos. Si esa cantidad de preservativos, de nuevos anticonceptivos subcutáneos, que son una agujita que se pone en un brazo, de la anticoncepción de emergencia, que es el único anticonceptivo que se puede usar después de tener relaciones sexuales, baja, bueno, la ley va a existir, pero va a perder el sentido. Claro. Pero es una ley importantísima que se aprobó en el 2002 y se pone en marcha el programa de salud sexual y procreación responsable ya con la gestión de Néstor Kirchner en el 2003 y con una libertad política y con un presupuesto muy fuerte que fue muy importante para garantizar derechos todos estos años. Yo justamente fui parte de una campaña de los dos nuevos derechos sexuales que el lema es tener derechos te cambia la vida. Y yo creo que estos derechos no fueron normas que se quedaron en la letra, si bien algunas normas fueron más fáciles y efectivas de cumplir que otras, sino que realmente son derechos que han cambiado la vida. Por supuesto, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ¿no? Que permitieron que más de 10.000 parejas de mujeres y mujeres, de trans, de gays, se puedan casar con libertad absoluta y con el acceso al amor. Y la ley de identidad de género, que lo que genera es libertad, orgullo y felicidad, ¿no? Básicamente. Así es. Luciana, estaba pensando en las organizaciones que han peleado y han luchado tanto y defienden los derechos, estos derechos nuevos. Es muy probable que ahora mismo arranquen a defenderlos con mucha más fuerza, porque seguramente los vamos a ver amenazados, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Hay una conciencia de esto? ¿Están listos? ¿Hay cohesión? ¿Cómo está? Mira, la verdad que creo que el diagnóstico es más difuso del que vos hacés por diferentes cosas, ¿no? Por un lado, creo que algunos logros de estos años, que no son solo logros oficiales o oficialistas, ¿no? A mí no me gusta ver todo en este sentido tan binario. Ajá. No son vistos con la dimensión que tienen, tal vez por la falta de difusión de algunas políticas públicas, tal vez por la falta de un periodismo concreto, pero se han visibilizado poco, por ejemplo, estos logros en trata, en anticoncepción, en abortos legales, y me parece que esto es algo que pesa después justamente a la hora de poder defender estos derechos. Después, por algunas deudas, como la que te digo, el aborto legal, seguro y gratuito, y después por algunos cambios que son vistos con buena expectativa, como la llegada de Fabiana Túñez al Consejo Nacional de las Mujeres, sí. Que es Fabiana Túñez, alguien que yo respeto mucho, y la verdad que yo creo que, más allá de que hay diferencias en la nota de esta semana de las 12, lo que yo marco es diferentes miradas sobre quienes creen que esto puede legitimar una política económica neoliberal y quienes creen que su función es muy rescatable, y por otro lado no puedes dejar ni que niñas que son abusadas sexualmente, ni que mujeres que son golpeadas o matadas esperen 4 años para tener políticas específicas realmente realmente valiosas y que las amparen. Así que ahí hay distintas miradas, pero sí creo que cambiemos, justamente como vos decías la semana pasada, no se puede subestimar, y en ese sentido tiene algunas políticas de distracción o de poner parches o de sacar derechos pero poner otros, que bueno, es más eficaz en esta neblina que producen sus políticas de lo que a lo mejor podíamos vislumbrar. Sí, antes. Yo simplemente porque es claro que este gobierno va a ajustar todo lo que es inversión social, con lo cual pueden quedar los programas funcionando, pero la plata no va a aparecer, ¿no? Mi diagnóstico, Barra, es muy parecido al tuyo, pero sí creo que van a ser estratégicos, por ejemplo, con darle más o un buen presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, que se tiene que encargar específicamente de la violencia machista, y a lo mejor otros programas que, como el de anticoncepción gratuita o el programa de trata, que no están, o el programa específicamente que a mí me preocupa muchísimo porque es una revolución, el programa de educación sexual integral, que ya ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires, dejarlo sin fondos para repartir manuales o hacer capacitación a los docentes. Claro. Creo que en eso se va a dar una estrategia, digamos, diferente sobre distintas áreas que tienen mayor o menor costo social. Y si sobre eso, no sé, te puedo decir una frase que la verdad le dije hoy a mis hijos. La verdad que si sacan la educación sexual de las escuelas, yo me voy a dar a educación sexual a las plazas. ¡Muy bien, Peker! ¡Esa es la Peker que queremos! Peker, y hablando de plaza, ¿mañana nos vemos en la plaza? Estoy escribiendo el cierre de las 12, pero voy a intentar llegarlo lo antes posible. Bueno, ¿a esta altura se sabe algo de qué es lo que pasa con el hackeo de la página del diario, de Página 12? Mira, la verdad que no tengo información oficial y distintas versiones sobre quiénes pueden ser o qué puede ser. También el diario, como contaban algunos posteos Nicolás Lantos y Bernard Pertot, tuvo también dos amenazas de bomba en este año. Y me parece que somos muchos. Yo te conté también que tuve amenazas a mi casa de sectores fascistas, sí. que las denuncié judicialmente, por eso lo puedo decir. Creo que sí se vislumbra muy claramente que la libertad de expresión era un argumento de determinados sectores políticos partidarios y no de todos. Yo creo en la libertad de expresión, pero había una mirada de medio ojo para la libertad de expresión. Ahí, por supuesto. Peker, te mandamos un beso. Bueno, nos vemos mañana en la plaza. Termina de escribir eso. ¿Cuánto va a estar para escribirlo? Bueno, no le metas presión. Pero no, me dice, te voy a la plaza, me dice, no, tengo que terminar. Terminarlo así nomás y vamos a la plaza. Te esperamos. Dale que hay que ir a saludar a la yegua, Peker. A las yeguas después te mando todo lo que escribí, que creo que era a las yeguas de cuellos doblados, ¿viste? Que les molestaba eso. Ahora hay un cantito, ¿viste? Que dice, entregá el marrón, que está puesto en Clarín. No. Más allá de la disputa que propias opiniones sobre si está bien o no disputarle, estaba bien o no darle en la Casa Rosada, que digamos, para mí, si hubiera dado el traspaso en ese sentido, hubiera estado bien. En sí creo que había una intencionalidad de ver a una mujer entregando en un sentido con la connotación sexual que tiene para la gente. Para mí, justamente, que reivindicar que la sexualidad femenina, ni estar arrodillada, ni entregar, ni tener sexo, ni ser penetrada, tiene que ver con la debilidad femenina. Pero sí, evidentemente, en esta pelea política también hay una mirada de género y de tensión sexual sobre dominador, dominada, victorioso, entregada, que forma parte de lo que a mí me parece que tiene mucha más dimensión de la que se ve hasta ahora, que es la dimensión del machismo para con la mirada hacia la presidenta. Así es, y no hay peor machista que el machista acobardado, ¿no? Eso es así. Bajá de el parlante. Bueno, Peker. Luciana, ya podés bajar, ¿eh? ¡Un beso grande, Peker! Voy a llevar a la plaza para la educación sexual. Dale, mañana educación sexual en Plaza de Mayo con Luciana Peker.